rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Días más bonitos que lo gris que está acá en la ciudad de Buenos Aires. Les voy a contar rápidamente qué es lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a toda esta semana y la semana pasada estuvimos abordando desde distintos días lo que sucedió con el derrame de agua cianurada en Hachal, en San Juan. Recordemos que ayer los compañeros de La Retaguardia en este mismo programa entrevistaron a los compañeros de FM Cosmos de ahí de San Juan para ver cuál es la mirada de un medio alternativo en relación al derrame de cianuro en las aguas del río Hachal. Y hoy nosotros vamos a estar retomando el tema y vamos a hablar con Marcelo Giración de desprender metales pesados de las rocas. Al derramar eso sobre el río, como en el río hay rocas, lo más probable era que hubiese plomo y otros metales pesados que son muy nocivos. Voy a saludar a mi compañero que acaba de aterrizar al estudio, Julián Boxer. Hola Anto, ¿cómo andás? Muy buenos días para vos y muy buenos días para todos los oyentes de Enredando las Mañanas. Hoy viernes desde acá, desde FM La Caterva, desde Barracas para todo el país. Muy buenos días, muy buenos días. Es una manera de decir, está horrible el día, ahí estaba comentando. Está muy nublado. Acá en la ciudad de Buenos Aires está muy nublado, hace un poco de frío, pero bueno, si nos dejamos llevar solo por las circunstancias climáticas, ¿qué seríamos, no? Nosotros también tenemos que poner nuestra parte para que este sea un muy buen día y trataremos de hacerlo. Ando con los participantes para ver qué balance hacen de la primera emisión. Así es, vamos a ver qué nos pueden contar. ¿Ya dijiste que hoy nos tocaba la letra K con la música? No lo contaste todavía. Tenemos en esta musicalización alfabética que hemos empezado hace ya varios programas, empezamos por la A como corresponde y hoy nos toca entonces la letra K de kilo, K de esa, casi lo digo, ¿eh? También vamos a tener la columna de deportes. Vamos a hablar del 30 Encuentro Nacional de Mujeres, que ya empieza mañana a las 9 de la mañana. ¿Y qué más? Perdió Argentina ayer. Seguramente perdió Argentina. Con más detalle lo vamos a estar hablando en la columna deportiva. Raro, ¿no? Porque no era una final, pero perdimos igual. Así que bueno, vamos a ver qué tiene Pablo Cormi para decirnos sobre esto. Bueno, y ya nos vamos de este primer bloque. Empezamos el viernes suavecito con Kevin Johansen y ya volvemos para hablar con Marcelo Giraud acerca del informe de la Universidad Nacional de Cuyo sobre el derrame de agua cianurada en el río Hachal en San Juan. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Y ahí está estrepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner Aragón.

de los niños y niñas de 2 años es fluida, es tranquila, es amable. A veces tiene contingencias y bueno, hoy fue uno de esos días, por eso yo llegué un poquito más tarde y arrancaste vos sola y tuvimos el estudio un poco descontrolado. Pero ya estamos. Estamos perfecto. Ahora estamos como queremos. Y vamos a darle paso en este bloque a lo que adelantábamos en la apertura del programa, un tema que venimos siguiendo de cerca en el Enredando las Mañanas desde diversos puntos, desde diversas voces. Y lo que queríamos hoy era dialogar con Marcelo Giraud, que está del otro lado del teléfono y es geógrafo, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Hola Marcelo, te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una pequeña aclaración, no soy investigador del CONICET. Ah, perdón. No hay problema. Nos habían pasado las compañeras que nos hicieron el contacto contigo ese dato. Retiramos entonces lo de investigador del CONICET. Bueno, Marcelo, te estamos convocando para que nos cuentes un poco en qué consistió el informe que puso tan nervioso a Gioja de la Universidad Nacional de Cuyo acerca de la contaminación del río Enjacha luego del derrame de agua cianurada por parte de la Barricol. Bueno, ese informe fue realizado por un laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Uncuyo y fue realizado relativamente pocas horas después de conocido el derrame, durante el día lunes. Recordemos que el derrame entró un sábado a la noche y un domingo, ¿no? Y bueno, el sábado a la mañana y al mediodía y por la tarde también ya estaba la gente de responsables, digamos, de ese laboratorio haciendo las tomas de muestras en los ríos Blanco y Jáchal, ¿no? Sí. Subieron inclusive bastante río arriba desde el embalse de Cuesta del Viento. Y bueno, hicieron los análisis habituales, se quiere de rutina para este tipo de toma de muestras, buscando tanto la presencia de cianuro, que en definitiva no terminó apareciendo, probablemente porque la pluma de contaminación aún no hubiese llegado desde el distante yacimiento Veladero, y sí encontraron una cantidad, una proporción importante de metales pesados, varios de los cuales superan un porcentaje muy, muy significativo, hasta por 1.400 veces los máximos establecidos por la ley 24.051 de residuos peligrosos, la ley 24.585 de protección ambiental minera y, por supuesto, son valores que a su vez también corresponden a los del Código Alimentario Argentino. Todo eso fue superado. También, bueno, hicieron un análisis bacteriológico y en función de todos esos resultados dijeron, bueno, esta agua no es apta para consumo humano, ni para riego, ni para bebida de ganado, ni, en función, por supuesto, de acuerdo con cada una de las muestras y del tipo de metales que allí se encontraron, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un informe hecho con todo rigor científico por parte del laboratorio que dirige la licenciada en química María Esther Barbeito, y sobre la base de los resultados de ese análisis, en el sitio Unidiversidad, que es un sitio en el cual, además de noticias, digamos, institucionales, es también un sitio de producción periodística, donde están alojados uno de los medios que tiene la Universidad Nacional de Cuyo, del mismo modo que está la radio, que está el canal de televisión, Señal U y demás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, uno de los periodistas redactó sobre la base del informe firmado por la licenciada Barbeito y de entrevistas que hicieron a habitantes de Jáchal, ¿no? Sumamente preocupados, con total legitimidad y preocupación que aún hoy dura después de más de 3 semanas y media de producido el derrame, bueno, redactó una nota periodística y bueno, parece que el titular y el tono en el cual fue escrito la nota puso, sí, tremendamente nervioso al gobernador Gioja, a su gente, y de allí, bueno, los exabruptos, por decir algo liviano, por no decir insultos, que profirió, y la presentación que hicieron a través del fiscal de Estado de San Juan, y que anteayer la Universidad de Cuyo salió prontamente a responder ratificando los contenidos del informe. Del informe científico y diciendo, bueno, lo demás corre por cuenta de la libertad de prensa de la cual goza cada periodista, ¿no? Claro, ¿y en qué se basa Gioja para deslegitimar el estudio que realizaron desde la universidad y este laboratorio que nombrabas al comienzo? Bueno, bien quisiera saberlo, ¿no? Yo creo que es más que nada un enojo de Gioja que, digamos, ha quedado como el rey desnudo, ¿no? Respecto de su famoso, de él y todos aquellos férreos defensores del modelo megaminero en San Juan. Yo creo que no tiene verdaderamente fundamentos que puedan llevar adelante a que esa presentación hecha por el fiscal de Estado sanjuanino a pedido de Gioja pueda llegar a prosperar. Realmente utilizó términos extremadamente duros, hasta soeces, diría yo, por parte del gobernador hacia la UNCuyo en general, ¿no es cierto? Inclusive, o sea, las expresiones que llegó a utilizar prácticamente esto, digamos, la tomamos como quien viene de Gioja, porque si no, digamos, el pueblo mendocino y en particular todos los miembros de la UNCuyo se podrían dar por gravemente agraviados por los dichos de Gioja. Cuando, de todas maneras, por otra parte, me parece que lo que se está destacando más bien es el ánimo de colaboración, de solidaridad del pueblo mendocino para con los sanjuaninos y en particular los habitantes de los departamentos de Jáchal y sobre todo de Iglesia también, que está, digamos, es menos poblado, pero está más cercano al yacimiento y que se encuentra... Claro, tiene más riesgos de ser afectado, sobre todo si tenemos en cuenta que la Barrick tardó 4 días en emitir un comunicado y durante esos 4 días los pobladores de los habitantes de los distintos pueblos consumieron el agua, ¿no? Sí, así es. En los primeros informes, digamos, lo primero que dijo Barrick de entrada fue que está todo bien. Se produjo un incidente, pero el derrame no llegó al río. Bueno, entre ese momento, que fue la primera reacción de Barrick, a cuando más de 2 días después, más de 48 horas después, el gobierno sanjuanino terminó encontrando algunos resultados que dieron positivo de concentraciones de cianuro en las aguas del Río Blanco y cortaron el abastecimiento de agua para 3 localidades pequeñas, pero significativo de todos modos, de Chinguillo, Malimán y Angualasto, ¿no? Eso fue una gran sorpresa que el gobierno sanjuanino saliera a reconocer esto, que durante más de 2 días habían estado negando. Y después se fueron conociendo los sucesivos incrementos en los volúmenes derramados que fueron reconociendo, ¿no? Y me parece muy importante resaltar 2 cuestiones. Una, que si se llegó a saber de esto, fue gracias a los trabajadores que avisaron a sus familiares o amigos aguas abajo a través de WhatsApp. Sí, claro. Yo me pregunto si algunos trabajadores no hubieran tomado esa decisión, me parece como muy probable que esto jamás se habría llegado a saber. Claro. Y esto inclusive nos levanta la sospecha a muchos de que en realidad esto no sea la primera vez que ocurre, sino la primera vez que sale tan evidentemente a la luz. Eso por una parte. Y por otra, el hecho de que la vía que está tomando la investigación judicial y lo que están enfatizando los medios sanjuaninos, apuntando a una famosa compuerta que tendría que haber estado cerrada y que si hubiera estado cerrada el derrame no habría llegado al río. Eso puede ser real, pero apunta de alguna manera a focalizar las responsabilidades en algunos operarios, en una cadena de mando, supuestamente, porque esto llega hasta algunos gerentes, respecto del manejo de esa compuerta, es decir, en los trabajadores. Pero creo que acá hay una cuestión mucho más de fondo, y es el hecho de que Veladero lleva más de 10 años trabajando sin que tuviese un sistema de detección temprana, inmediata, de fugas, de derrames en esa cañería de solución cianurada, y que automáticamente, ante la ocurrencia de una pérdida, de una rotura como la que hubo de la válvula, se detuviera de inmediato el flujo. Es decir, me parece inconcebible que esto pudiese ocurrir, por ejemplo, en una destilería de petróleo, que se pudiera derramar 1 millón de litros sin que salte nada, sin que haya ningún corte del fluido, ¿no? Y eso estuvo ocurriendo durante, no se sabe con certeza total, si durante 10, 15, 16 horas aproximadamente siguió fluyendo la solución cianurada, ¿no? Sí, sí, está claro. Estamos hablando acá con Marcelo Girau, que es geógrafo y profesor ahí en la Universidad de Cuyo. ¿Qué tal? Marcelo Julián Boxer es mi nombre. ¿Qué tal? Muy buen día, Julián. Muy buen día. La verdad que obviamente no nos queda más que repudiar y condenar, no solamente a partir del derrame, sino a la actividad minera en general. Hace ya muchos años que con sobrados argumentos nos venimos oponiendo. Es una situación no exenta de contradicciones. ¿En qué sentido lo digo? Me parece a mí que claramente cuando aparecen estudios científicos como los que vos formás parte, que confirman una vez más lo contaminante que puede llegar a ser esta actividad, nosotros reafirmamos nuestra posición y seguimos no entendiendo cómo es que hay algunos que la siguen defendiendo, ¿no? Pero a la vez lo que no podemos hacer es sorprendernos. Está claro que Gioja no va a cambiar su postura, por más que salgan un millón de estudios de las universidades más prestigiosas del mundo, él va a seguir reafirmando su postura porque no tiene que ver con eso, porque no tiene ningún argumento que no sea el lucro para poder seguir sosteniendo esta actividad ahí en la provincia de San Juan. Lo que a veces también nos sorprende, y no de la mejor manera, es lo que tarda el pueblo en reaccionar, ¿no? Que necesita que ocurran este tipo de cosas como para poder oponerse, cuando en verdad hace ya muchos años que muchos de nosotros y nosotras sabemos lo terrible que puede llegar a ser la actividad minera a gran escala como la que se lleva ahí en las minas de San Juan y toda la zona de la cordillera. ¿Cuál fue en este caso la reacción del pueblo? ¿Cuál fue en esta oportunidad la respuesta que se tuvo desde las organizaciones y también desde los militantes y los habitantes ahí de la zona de Hachal? Bueno, en Hachal afortunadamente, digamos, porque eran los que estaban directamente implicados y en riesgo, la reacción fue fuertísima, ¿no? Tanto por parte de los que históricamente habían formado, habían integrado la Asamblea de Hachal, quienes históricamente se habían opuesto desde hace muchos años a este tipo de actividad y que venían soportando diversos modus operandi represivos de parte del gobierno sanjuanino, ¿no? Pero también en esta ocasión se sumaron muchos que durante años habían sido indiferentes y que ahora de alguna manera despertaron a la realidad e inclusive comentaban compañeros de Hachal que hasta los propios familiares de trabajadores de otras minas, como la de Hualcamayo, también hacían fila para ir a buscar agua, el agua de la que se estaba repartiendo, digamos, envasada en la plaza de Hachal, ¿no? Con lo cual implica que realmente toda la población hachallera y también aguas arriba, por supuesto, en el departamento de Iglesia se vieron muy preocupados al respecto y siguen, por supuesto, desconfiando de todo tipo de informe, porque ya son muchos años en los cuales se los ningunea, se les miente, se trata de minimizar y tergiversar las cosas. Entonces, ya a esta altura, yo creo que es posible que el temor de la población de Hachal sea exagerado en relación a lo que efectivamente hoy, ya ha pasado el derrame de cianuro y habiendo corrido mucha agua bajo los puentes, pueda llegar a efectivamente presentar el agua. Pero es real, sí es muy real que los tenores, las concentraciones no ya de cianuro, sino de metales pesados procedentes quizás no del solo derrame, sino de un proceso de contaminación de largo plazo por parte de la mina, más a cuentagotas, pero mucho más insidioso por ser permanente, y realmente se vuelve preocupante, ¿no? Entonces, en Hachal yo creo que ha sido una muy buena reacción y difícilmente pueda tener una vuelta atrás. El problema grande, creo, principal es en el Gran San Juan, que no está en la misma cuenca hídrica donde vive la mayor parte de la población sanjuanina y sobre la cual los grandes medios de comunicación, los principales, siguen teniendo una postura muy férrea de adhesión a los dictados y las voluntades de Gioja y su entorno y al afán de lucro y la continuidad de este tipo de actividad minera, mega minera metalífera, ¿no? Así que yo creo que de todas maneras se están empezando a sacudir las conciencias en el Gran San Juan, pero de no haber sido por el accionar de los medios y el temor inclusive a diversos tipos de conflictos en el ámbito laboral, por ejemplo, por parte de muchos sanjuaninos, uno tendría que haber esperado una movilización mucho más fuerte cuando confluyeron los miles de hachalleros con inclusive mendocinos, personas de otras provincias, riojanos, que hicieron una gran manifestación, una movilización por las calles de la ciudad de San Juan. Y bueno, el sanjuanino común todavía no termina de reaccionar, por lo menos ya en el oasis de Hachal eso ya ha ocurrido, ¿no? Marcelo, esto que decías, bueno, de los medios, también lo charlábamos con Cindy Carrizo hace algunas semanas, en relación a la pauta que ponen las empresas megamineras en todos los medios comerciales de la zona, ¿no? Y te quería hacer una pregunta acerca de las universidades. La Universidad Nacional de Cuyo toma la posta, hace un informe que demuestra que hay metales pesados en el agua, ¿no? La Universidad Nacional de San Juan tiene una postura muy diferente y bastante lamentable. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, no termino de tener claro algunas noticias que estuve viendo en el diario de hoy, según las cuales la Universidad de Cuyo se ligó los insultos del gobernador Gioja, pero parecería ser que hay algunos análisis de la Universidad de San Juan que están dando resultados más o menos similares. Lo que pasa es que varía la interpretación que ellos hacen. Ellos dicen que, bueno, que esos metales pesados ya estaban desde antes, en el río, desde antes de la mina Veladero y demás. Pero sí, efectivamente, la Universidad de San Juan, con las últimas conducciones, ha vuelto a tener una postura totalmente prominera. Y digo en las últimas conducciones porque hubo durante el tiempo en que fue rector Benjamín Kuchen, durante el rectorado de Kuchen, él no tuvo el respaldo político suficiente, las espaldas como para tomar una decisión política tan fuerte de rechazar los fondos de Minera Lumbrera cuando en tantas universidades nacionales se discutió el tema, pero sí logró decir, bueno, con este dinero que le llega a la Universidad de San Juan, no lo vamos a distribuir automáticamente a las unidades académicas y menos a la Facultad de Ingeniería, donde está la carrera de Ingeniería en Minas, la carrera de Geología y demás, para que sirva de aliciente a aún más investigaciones para profundizar el modelo minero, sino que lo vamos a usar para un foro internacional para poner a discusión, a discutir este tema que en la sociedad sanjuanina por años era un tema tabú del cual prácticamente no había ámbito en el cual hablarlo y discutirlo libremente. Claro. Bueno, lamentablemente, como consecuencia de ello, por supuesto, los sectores promineros le hicieron la guerra absoluta, el foro se llevó adelante de todas maneras, y en la elección siguiente no logró ser su línea, no logró la reelección. Y desde entonces, sí, evidentemente el sector prominero tiene la hegemonía en esa universidad y desempeña un papel absolutamente alineado con la explotación. Lo mismo que la sede sanjuanina de la Universidad Católica Argentina. Digamos, hay otras unidades académicas que sí tienen una línea más crítica, que han expresado a través de los medios, pero la Universidad Católica, perdón, creo que es Universidad Católica de Cuyo, si ahí tengo una duda, la que con sede en San Juan también es núcleo de think tank promineros, digamos. Claro. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho este contacto con nosotros, con Enredando las Mañanas, y vamos a estar alertas para ver cómo sigue la lucha en Hachal y esperemos que se sume toda la población sanjuanina. Sí, bueno, muchísimas gracias, un gusto y a su disposición para cuando ustedes quieran. Y sí, efectivamente, tratemos entre todos seguir acompañando a los hermanos sanjuaninos. Un abrazo grande. Adiós. Pasaba Marcelo Giraud, geógrafo y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, que llevó a cabo el informe en el cual se demuestra que hay boro, arsénico, manganeso, aluminio y mercurio en las aguas del río Hachal y el río Blanco ahí en San Juan. Y recordamos nuevamente que la empresa tardó 4 días en emitir un comunicado para avisar que no se consuma ese agua. Decía algo al final de la entrevista, Marcelo Girau, acompañemos a los sanjuaninos. Creo que tenemos que empezar a romper con esa idea de que la megaminería o cualquiera de las actividades ligadas al saqueo y la contaminación afectan a quienes están en la zona directa. digamos, porque hay un montón de consecuencias no previstas que incluso ni siquiera podamos darnos cuenta hoy, pero que nos afectan a todos a una escala mundial, a una escala planetaria, y que no solamente se relacionan con la contaminación más directa de las personas que habitan en un radio geográfico cercano, sino que estamos todos y todas afectadas por esta problemática, y desde ese lugar es que tenemos que salir a oponernos. Hablando de universidades, ayer Daniel Scioli, en el programa de Fantino, que estaban yendo, bueno, fue Macri con todos sus amigos, Massa con todos sus amigos de ayer, Scioli, presentó a Barbieri como el que va a ser su ministro de Educación. ¿A Barbieri? ¿A Carmen? ¡Qué grande! Bueno, me parece muy bien. Barbieri, recordamos, asumió el 12 de marzo del año pasado con una fuerte movilización de todo el campo estudiantil para impedir dicha elección. No se logró, es el rector de la UBA y será entonces, si gana Daniel Scioli, su ministro de Educación, que quiere poner el acento, según lo que dijo ayer, en la ciencia y la tecnología. Bueno, si lo va a poner en la ciencia no va a encontrar, porque ciencia no lleva tilde y tecnología ahí en la I final, sí. La verdad que obviamente nos oponemos a todo lo que tenga que ver con la designación de Alberto Barbieri al frente de la cartera de educación, así como lo hicimos en su momento cuando fue designado rector de la Universidad de Buenos Aires. Está acusado y sospechado de haber formado parte de innumerables negociados que poco bien le hacen a la educación pública y de la cual se beneficia él, sus amigos, su familia y principalmente su bolsillo. Así que, bueno, una mala noticia más que nos llega de la posibilidad de que el motonauta sea finalmente presidente de este país. Y ahora van a empezar a llover las malas noticias, ¿no? Como este último tiempo, y de octubre para adelante, y el 10 de diciembre para adelante, las malas noticias van a estar todos los días. Bueno, si quieren escuchar malas noticias, entonces sintonicen www.rnma.org.ar o cualquiera de las redes o los otros medios que forman parte de esta hermosa red nacional de medios alternativos. Bueno, nos vamos a ir con un poco más de música. Nos toca la letra K, así que nos vamos a ir con Caramelo Santo, una banda de Mendoza, ya que estamos ahí por la zona de Cuyo, emparentados, y este tema muy bonito que se llama La Culebra del Amor. We'll be right back.

estamos aquí en el Enredando las Mañanas, luego de escuchar ese cover de Fan People, hermosa canción, si pudiera, hecho por las Cumbia Queers, porque les recordamos a nuestros oyentes que hoy nuestro recorrido musical va por la letra K, así que van a escuchar todas bandas con la letra K. ¿Ya estamos en comunicación con alguien del otro lado? A ver, hola. Hola, ¿cómo les va? Hola, Pablito. Pablo Hormic. Increíble, Pablito, ¿cómo andás? ¿El regreso? ¿Tanto tiempo? Bien. Sí, con luego unos problemas de salud. No. Estamos, pero sí, estamos bien. No hace falta contarle a la gente que poco le importan mis problemas de salud, así que... Bueno, pero estás bien, podemos dar esa confirmación, aunque sin entrar en detalle. Sí. La última vez que hablamos... Algo cercano a bien. Perfecto. La última vez que hablamos estabas en México, ya pasó hace tiempo, pero bueno, Argentina clasificó finalmente a los Juegos Olímpicos, perdimos la final ahí lamentablemente, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos también de poder participar entonces de los Juegos Olímpicos representados por nuestra selección de básquetbol. Seguro, esa clasificación fue muy importante, ya quedó un poco atrás en el tiempo, pero la verdad que sobre todo es muy importante para los chicos jóvenes que integran este equipo. A ver, bueno, por supuesto para todos, pero digo, lo mismo remarcaban Scola y Noción y los veteranos del equipo, que la continuidad, la participación de los Juegos Olímpicos le va a hacer muy bien a los chicos jóvenes para progresar y crecer en el seleccionado argentino, ¿no? Seguro, seguramente. Lo que no quedó tan atrás en el tiempo fue la derrota de la selección de fútbol, en este caso en el día de ayer con su par ecuatoriano. En la noche de ayer, claro, y hablábamos del problema de salud, ¿no? El principal problema del equipo argentino fue el problema de salud que tiene Messi. Así aunque es. Muchos, en muchos momentos, hablaban de que Messi era un problema para la selección, claramente eso es una estupidez y no lo es. Nunca tener a Messi en un equipo es un problema. No, sería imposible. Si tener mejor no es un problema. En todo caso, entre comillas puede ser cómo hacerlo funcionar de la mejor manera, pero seguro que tenerlo a Messi es mejor que no tenerlo, sin ningún lugar a dudas. Otro problema surgió ya en el partido, los 20 minutos de juego, 20 minutos que tardó el Kun Agüero en la Premier League, en su partido contra Newcastle, en hacer 5 goles. Bueno, en 20 minutos ayer se lesionó, tuvo un problema muscular y debió salir, o sea que a los 20 minutos del primer tiempo Argentina, que ya tenía Messi, tenía el Kun Agüero, el jugador que usaba la camiseta número 10, un gesto de Messi hacia Agüero, porque alguien la tiene que usar, y le pidió Messi que la usara él. Bueno, a los 20 minutos el 10 tampoco estaba en la cancha. Eso fue una emoción, una ilusión para el público que estaba en la cancha, porque el Carlito Tevez, que era el jugador que todos querían ver, el famoso jugador del pueblo, ¿no? Es una decisión que Martino viene tomando desde que asumió como entrenador de la selección, que, como él dice, que Tevez es 9, al igual que Agüero y al igual que Higuaín, que en este caso, para alegría tuya, no fue ni siquiera convocado. Para alegría mía y de todo el pueblo argentino y de quienes gustan del fútbol en general, Pablito, no lo quiero que quede como algo personal mío con Higuaín, que no, la verdad que no, sino que es sí un es enemigo personal. Del fútbol. Más allá de que sí es personal, y es cierto que las últimas actuaciones de Higuaín en la selección argentina no habían sido buenas, bastante lejos de buenas. No, y las primeras tampoco fueron buenas. Un desastre, Higuaín. Claro, pero Higuaín disfruta en este momento de su mejor pasaje de que está en el Nápoles. Bueno, que se quede con el pasaje y que se quede en Nápoles, entonces... Claro, lo cierto es que tal vez ahora, para ir a jugar contra Paraguay, aunque nos estamos adelantando todavía... Vamos a seguir desarrollando el partido de ayer y la fecha de ayer, con Agüero lesionado, solo tenés a Tevez, de número 9, tal vez, no, en el banco, pero bueno, Martino lo resolverá de alguna otra manera. Lo cierto es que ayer entonces entró Tevez, que no tuvo un buen partido, como todo el equipo, digamos, no es que la cuestión es, vieron, jugó Tevez, que es el que ustedes pedían, y jugó mal, no, jugó Tevez, que jugó mal, y todo el seleccionado argentino jugó mal, porque no generaba situaciones claras de gol. Lo más claro que generaba era casualmente, o particularmente, contraataque jugando de local contra Ecuador. La jugada corría de Di María, que en eso saca ventaja en cualquier partido de cualquier de cualquier equipo, ya sea en la selección o en el Paris Saint-Germain en este caso, Di María corriendo con la cancha abierta es muy peligroso. Pero Argentina no genera situaciones claras de juego. No genera situaciones claras de juego y no tiene de gol, perdón, y ni siquiera se le puede encontrar una idea clara de juego. Creo claro, que es un equipo en transición. Era lo que supuestamente era un sello de Martino y se había visto en algunos partidos de la Copa América, no en todos, porque en la final, por ejemplo, no se vio. Era el tema de la tenencia de la pelota, de buscar las opciones más claras con paciencia. Claro, uno de los problemas es que el que te genera ese desequilibrio después de toda esa tenencia y circulación de pelota es Messi. Bueno, Messi no estaba. Entonces, si vos tenés la pelota pero no tenés uno que te desequilibre y te rompa esa cadencia de juego para tener situaciones claras de gol, terminás aburrido, no generando situaciones de gol. Y entró a Argentina en un momento de desesperación. Yo en algunos momentos veía como la supuesta salida desde el fondo de abajo era casi ficticia, porque sí, había dos, tres pases y después un pelotazo. Entonces es lo mismo. El pelotazo después de esos dos, tres pases, que también te era pero... Desesperación es la palabra que usó Biglia cuando fue entrevistado al final del partido como principal explicación a la derrota. Entiendo yo que también la sucesión de derrotas, valga la redundancia, particularmente en las finales que arrastra este equipo, seguramente tiene un peso psicológico importante. Y bueno, ni que hablar de la participación de Javier Mascherano en una charla sobre motivación y liderazgo junto a Mauricio Macri, dictada para 300 militantes del PRO. La verdad que ahí se cayó un ídolo, hoy te convertís en un héroe del PRO. A vos te hablo, Javier Mascherano. Particularmente Mascherano junto a Messi habían estado en alguna situación con Macri. Supongo que es algo que Mascherano cobrará y bien, espero, pero bueno, la verdad es que no lo sé. Yo la verdad que ni siquiera quiero averiguarlo para no decepcionarme aún más si la respuesta es no, que lo hace de forma gratuita. No sé si lo hará de forma gratuita, tampoco creo que sea una cuestión dineraria, porque si hay algo que Mascherano tiene cubierto es su seguridad económica. Cubierta bastante más que nosotros. Claro, ¿no? Su reproducción material de sus condiciones de vida, la de sus hijos y la de sus nietos, no creo que dependa de una charlita, sino que evidentemente hay algo de ahí, de ese espacio, del mismísimo Mauricio Macri, que a él le resulta atractivo al punto tal de prestar su figura, sabiendo lo que eso significa, para ir a dar una charla. Mucha gente que creía que Mascherano era una suerte de Che Guevara con la número 5, ahora se está dando cuenta que no. Por ejemplo, Antonella Álvarez. Claro, era piola Mascherano. No era piola. Terrible. ¿Viste? A mí me puso triste. ¿A vos no te puso triste? No, a mí no me puso triste. ¿Vos ya sabías que Mascherano...? No, yo no sabía, pero nunca había depositado expectativas de ningún tipo en la figura de Mascherano. Sí, en su capacidad futbolística, ¿no? Claro, obviamente. Me parece que lo mejor que podemos hacer es quedarnos con lo que genera dentro de una cancha, que generalmente es bueno. Y salvo en las finales, ¿no? Tres Copas América y una final de la Copa del Mundo. Recordamos, Mascherano tiene colgada la medalla de plata. Cuando le dijo a Chiquito Romero, hoy te convertís en héroe, por ejemplo. Sí, se lo dijo a Macri el otro día, ¿sabías? ¿No? De verdad. Hoy te convertís en héroe, le dijo. Este año te convertís en héroe. Literalmente, salió publicado en las noticias, lo dijo hacia el final de la charla. Sí. Bueno, dejémoslo ahí, eso claro, decía... Y hay algo que de lo que vos hablabas recién, bueno, por las dudas, para el que vive en otro planeta, que se descubrió que hay agua en Marte hace poco, así que por ahí viven en Marte. Hola. Sí, estamos escuchando. No, escuché un ruido acá. Son los que viven en Marte. Correcto. Para el que vive en Marte, el partido terminó 2-0, ¿no? Perdió Argentina en dos minutos, minuto 81 y minuto 82, los goles de Frixonerazo y Felipe Caicedo decretaron la derrota argentina. Pero hay algo de lo que vos decías que llama la atención, que es, tiene colgada la medalla de plata, ¿no? En algún punto es un mérito tener colgada la medalla de plata. Siempre es mejor la medalla de plata que todos los demás, excepto el campeón. Digo, obviamente todos juegan para ganar, y más en un nivel hipercompetitivo, pero ser subcampeón del mundo y ser subcampeón de América es una forma particular, ¿no? Pero ser subcampeón del mundo, inclusive subcampeón de América, es un mérito, no es un desmérito. A ver, claro, si vos llegás a muchas finales y las perdés, te aparece ese tema psicológico del que vos hablabas, Julián. Sí, sí, por eso yo hacía referencia a la cantidad de finales perdidas, obviamente, que es implica un nivel de competitividad alto, implica llegar a las instancias definitorias de un montón de torneos, y eso sin duda te hace un equipo competitivo. Ahora cuando vos ya cargas con una serie de finales perdidas, eso empieza a jugar también en contra, y de ser un mérito pasa a ser una mochila con un yunque, que en parte es lo que le pasa a este equipo, ¿no? Y el propio Mascherano, después de la última final perdida ahí en la Copa América de Chile, salió a hablar y a reconocer que evidentemente sucedía algo, y hasta se puso como parte del problema, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que se puso como parte del problema también. Para sacar responsabilidades y... Sí, para sacar responsabilidades tal vez a otros, a jugadores más jóvenes, o a chicos que no habían vivido esto ya, y que no se sientan unos perdedores por haber perdido una o dos finales, ¿no? Claro, bueno, sí, sí. Que pasa un poco más por eso, porque digo... A ver, recién estábamos, está bien, es cierto, valorando que es un campeonato de seleccionado de básquet, porque lo cierto es que lo valorable ahí es la clasificación, y si clasificaban dos, la final era mucho menos importante que la semifinal. Pero mismo se valora un segundo puesto en un montón de oportunidades. Basta, el legado de Bielsa, sí, Bielsa fue importante para la selección chilena. Este es otro equipo con otro entrenador, ¿sí? Sí, por ahí nosotros no nos damos cuenta. Lo que dicen allá en Chile es que Bielsa introdujo un cambio no solamente en esos jugadores que dirigió o en ese equipo, sino subjetivamente en la cabeza del jugador del fútbol chileno. No, eso está clarísimo. Lo que entonces, digo es, pareciera, porque si no pareciera que todo lugar por el que pasó Bielsa, todos los triunfos conseguidos por esos equipos, sus seleccionados, muchos años después, siguen siendo mérito de Bielsa. No, está claro. Bielsa, que no. al que acá lo dijimos muchas veces, admiramos sobre todo su conducta, la forma de hablar, no tanto el juego de sus equipos, aunque algunos han jugado bien y han conseguido buenos logros, pero... Y es cierto, por ahí su paso más importante por algún lugar en el fútbol ha sido el seleccionado chileno, por esto que vos decías, porque les cambió la cabeza a los jugadores y la forma de tomarse el compromiso de vestir la camiseta roja, ¿no? Así es. Bueno, vos sabés, sí. Antes de despedirnos, ¿no? ¿Vos sabés quién es Isa Hayatu? Isa Hayatu. Acá la tengo a Anto googleando. Anto, devuélvele el micrófono a Anto. Anto, yo le doy una pista, camerunés. No sé ni cómo se escribe, no lo puedo googlear. Bueno, le saco el micrófono nuevo. Cómo sí, se sí. Escribe. Bueno, es el nuevo presidente de la FIFA. ¿El nuevo presidente de la FIFA? Bueno, es presidente interino, ¿no? ¿Por qué? Porque el comité de ética de la FIFA, sí, no te rías, vos tampoco, Anto, hay un comité de ética en la FIFA. Se está riendo, lo que pasa es que tiene el micrófono apagado, pero se ríe, bueno, de fondo. Sancionó por 90 días a Josep Blatter, a Michel Platini y a Jerome Valque. Valque es era el secretario general de la FIFA, Platini todos saben quién es, y Blatter mucho más. Lo sancionó por 90 días. La sanción que involucra a Blatter y Platini es por un pago de 2 millones de francos suizos, que es aproximadamente lo mismo que 2 millones de dólares, que la FIFA, a través de Blatter, le hizo a Platini en el año 2011 por un trabajo de asesoramiento que Platini había hecho para la FIFA entre el año 1999 y 2002. Curiosamente, se le pagó en 2011, poco tiempo antes de unas elecciones en la FIFA, en las que Platini terminó apoyando a Blatter. Mira. En el momento en el que eran amigos, y ese pago le llama la atención a este comité de ética, entonces sanciona a Blatter por 90 días, que se pueden extender luego 45 días más, o sea que evidentemente es el fin de Blatter en la FIFA, porque las causas judiciales tanto en Suiza como en Estados Unidos avanzan, y evidentemente esta sanción más la quita del apoyo de todos los sponsors más importantes de la FIFA que le hicieron público antes de esta sanción hacen que Blatter evidentemente ya no vuelva a su oficina en la FIFA, una oficina que es más grande que tu casa. No, más grande que mi casa no, debe ser más grande que mi edificio, o sea que no es mío, digo, más grande edificio donde está ubicado mi departamento. No el edificio de la FIFA, digo, solo la oficina de Blatter. La oficina de Blatter también debe ser más grande que mi edificio. El tema, bueno, evidentemente le ya están quitando todas las cosas de la oficina de Blatter, si las donan a alguna organización que ayuda a gente que no tiene dinero harían algo muy importante, ¿no? Porque con todos los millones que hay solo ahí adentro de esa oficina, por ejemplo, si el escritorio de mármol lo venden, con eso come mucha gente que hoy no puede, ¿no? Sí, no, unos ladrones importantísimos. Ya no sorprende a nadie esto, lamentablemente. Ya ni siquiera... No, lo bueno es que, bueno, estos personajes más pesados también empiezan a caer. Sí, ahora, bueno, sí, claro, es ahora, cierto. Si el camerunés Issa Hatayu es uno de los vicepresidentes de la FIFA y asume la presidencia interina porque es el que hace más tiempo está... seguramente no es el tipo más pulcro, ¿no? La verdad es que hasta ahora que asumió como presidente interino, mi conocimiento sobre este muchacho era nulo, ¿no? Pero si empezamos a rascar un poco en el fondo de la olla, seguramente aparece mugre por todos lados. No, pero además es una cosa, digamos, si vos me decís que efectivamente lo que va a suceder con Blatter es que va a ir preso a una cárcel común y que efectivamente todos sus bienes van a ser rematados y destinados a algún tipo de redistribución o alguna medida de ese estilo, yo te digo, bueno, está bien. Ahora, si lo que sucede es que el Tribunal de Ética de la FIFA, que me parece ya como, no sé, como la inteligencia militar o ese tipo de paradojas o de contradicciones en sí mismas, lo que hace es condenarlo por el número exacto de días para que, bueno, no pueda ser electo presidente, pero lo que va a pasar es que el tipo se va a vivir a su casa y a disfrutar de la millonada que se choreó, tampoco es que me quedo con una sensación de justicia. A ver, hay dos cuestiones. Una es lo que hace este comité de ética, que no puede mandarlo preso a Blatter, y otra es las causas judiciales que están siguiendo y avanzando en Suiza y Estados Unidos. Por claro. Eso te digo, el tipo ahora, se va a la casa. Las causas judiciales, por ejemplo, son las que hacen que aquellos que hicieron negociados turbios con los derechos de televisación, hoy sí están presos, pero en lugares en los que a todos nos gustaría estar presos, ¿no? También, también. Entonces hablábamos del tamaño de tu casa como un ejemplo, como un chiste también, pero lo cierto es que algunos de estos tipos están presos o en su propia casa o en lugares mucho mejores que sus casas. Entonces, bueno, sí, para eso mandame preso a mí también, ¿no? Claramente, claramente. Evidentemente, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre con estas causas judiciales, pero desconozco la velocidad en la que avanzan las causas judiciales en Suiza y en Estados Unidos. También dependerá de cuánto interés haya en ver a Blatter condenado, la foto del Blatter condenado o el Blatter declarado culpable, pero lo cierto es que después Blatter no va a ir a compartir la cárcel común con cualquiera que se afanó un kilo de naranja, ¿no? Seguro, seguramente. Bueno, así que en eso anda la FIFA. En eso anda la FIFA y anda el fútbol mundial, ¿no? Sí. Con un seleccionado argentino que evidentemente arrancó muy mal estas eliminatorias, lo que no significa por ahora nada más que eso. Exactamente. Anto me pregunta, haciéndome señas porque le hemos quitado el micrófono, ¿qué pasa con Atlanta? ¿Cuándo juega Atlanta? Así que te cuento, Anto, que mañana sábado a las 13:15 en... Dame aire. Te doy aire. Es horrible. A ver, ¿qué es? Es las 13:015. 05, ah, 05. Ah, 05, correcto. Sí, 13:05. A la 1:05 del mediodía, entonces, el equipo de Tristán Suárez, ahí en Ezeiza, va a recibir al Bohemio, que viene a una racha de, si no me equivoco, 3 victorias consecutivas, subiendo, metiéndole miedo ahí a los punteros. Alto. Y sí. ojo con Ferrito, que va a jugar el reducido por el ascenso a primera. Ferro va a jugar el reducido por el ascenso a primera, Atlanta va a jugar el reducido por el ascenso al Nacional B, y quién sabe, terminemos el año festejando ascensos. En este caso, de clubes pequeños, de clubes humildes, no como los poderosos. Anto, ¿vos de qué cuadro eras, hincha, Anto? De Boca. Bueno, el club de Macri. ¿Qué va a salir bien. Campeón? ¿Otra que va a ser que va a salir campeón? Así es, lo decimos acá. No hay acá. Ninguna duda que Boca va a ser de campeón. Tienen la novedad, tienen la primicia acá en Enredando las Mañanas. Bueno, Pablito, te agradecemos mucho, nos pone muy contentos volver a contar con tu participación acá en Enredando las Mañanas. La verdad que te extrañábamos, tuviste varias semanas sin poder salir por diversos motivos, entre ellos algunos de salud. Nos alegra mucho que estés recuperándote y esperamos que pronto puedas estar en plena, ¿cómo se dice?, condición física, y eventualmente puedas venir acá al estudio en algún momento. Dale, Julio, un abrazo grande, un beso para tanto, y hablamos, si no pasa nada raro, el viernes que viene. Un abrazo, Pablito. Pasaba Pablo Cormick, que regresó con su columna deportiva a los viernes de Enredando las Mañanas. ¿Qué pasa? Nada, estaba mirando la música. Qué buena música tenemos para el día de hoy, ¿eh? ¿Qué vas a elegir? Es linda la letra K, musicalmente también. Ayer cuando lo pensábamos dijimos, K, como que en un principio uno piensa que no va a haber nada, pero cuando se pone a pensar hay un montón de cosas. Veo que no bajaste el tema de Kiss. ¿Se pueden hacer reproches al aire? A Anton no le gusta Kiss. Que no bajaste, vos sos el musicalizador, sí. Vos sos no. El que se tiene que ocupar de bajar la música. No. les voy a contar acá, intimidades de Enredando las Mañanas. Quienes la conocen a Anto saben que ella no se pinta. Es muy raro ver a Anto pintada, ¿o no? No, no me pinto nunca. Por eso, no le gusta Kiss, entonces de ahí nos vamos a escuchar a los Jarjas, o como se pronuncie. Lo cierto es que tiene una letra K al inicio. Este grupo mítico, boliviano, fundado en 1965. También como una forma de darle ánimo a la selección boliviana en este recorrido que empieza y que nos va a depositar en Rusia 2018. El musical. pedir a una novia hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo, y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas, hoy viernes 9 de octubre desde los estudios de FM La Caterva y para todo el país, a través de las múltiples radios que se suman a la retransmisión y a la producción también conjunta y colectiva del Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a meter ahora, considerando que como todos los años para esta fecha se realiza el Encuentro Nacional de Mujeres, hemos llamado a Claudia Corolla, nuestra gran amiga, compañera y luchadora Claudia, para que nos cuente un poco acerca de su perspectiva, la historia también del Encuentro Nacional de Mujeres y demás cuestiones en los que iremos conversando con ella a lo largo de esta charla. Le damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por la llamada. Bueno, no, gracias a vos. Siempre es un gusto poder conversar contigo. Bueno, estamos, como recién decíamos, a la víspera de un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, el número 30 en este caso. Y bueno, preguntarte cuál crees vos que es la importancia de este evento que se realiza y de magnitudes cada vez más crecientes año tras año. Mira, creo que este 30 encuentro va a ser impresionante y es difícil anticiparse a qué va a significar, ¿no? Porque ya se está anunciando que hay más de 60.000 mujeres inscriptas viajando para allá esta noche, algunas ya están allá, y bueno, me parece que un tema sumamente importante es este crecimiento del movimiento de mujeres, pensando también en lo que fue el Ni Una Menos en este año, ¿no? Así que creo que va a ser una cita que, más allá de que va a haber muchos debates como siempre, que es un movimiento muy diverso, que no es una direccionalidad única la que hay, sino que vamos a tener, como siempre, muchas contradicciones y discusiones, la posibilidad de pensarnos y de vernos como mujeres se constituye como un hecho antipatriarcal dentro de la cultura de nuestro país. Y también creo que para las organizaciones feministas y las que somos sobre todo parte de un feminismo popular, comunitario, diverso, va a ser muy importante poder reconocernos en el marco de este movimiento de mujeres y poder caminar juntas en las calles, poder expresarnos como parte de algunas de la campaña contra la violencia hacia las mujeres, de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, junto a las compañías feministas latinoamericanas que están ya llegando y que van a ser parte de la mesa que en los últimos 9 años se hizo de feministas latinoamericanas en resistencia, y bueno, y de todas las actividades e iniciativas, la de las socorristas con su festival por el derecho al aborto. Es decir, me parece que va a ser un hecho que, como todos los años, pero aún más, nos va a atravesar, nos va a interpelar y nos va a permitir hacer también acuerdos de lucha frente a las políticas que siguen criminalizando a las mujeres, que siguen impidiéndonos ejercer el derecho a decir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es, a pesar de todas las 5 veces que la campaña presentó proyectos de ley, todavía está ahí a punto de perder su estatus parlamentario. Bueno, creo que hay muchos temas que podremos interactuar, dialogar y compartir en estos días. Sí, Clau, Antonella te saluda. En relación a esto del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, este año que hay elecciones en octubre y que Scioli probablemente sea el próximo presidente, ha tenido declaraciones contundentes acerca de su rechazo a al derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué importancia cobra esto en el encuentro? Sí, bueno, la verdad que no me asombra las declaraciones de Scioli, y hay que recordar que en los 10 años que se dice ganados fue un tema que tampoco se pudo avanzar y que Cristina tampoco quiso dar pasos en ese sentido y obstaculizó la posibilidad de resolución de este tema. Claro que, bueno, con declaraciones tan contundentes como la de Scioli, evidentemente va a continuar estas dificultades, se van a agravar, va a haber acciones que tiendan a, yo creo, de alguna manera ser complacientes y subordinarse a estas negociaciones que evidentemente se están haciendo con el Vaticano. Así que, bueno, me parece que para las mujeres que estaremos ahí será como un desafío. Para muchas continuar con lo que ya estamos haciendo, y para aquellas que diciéndose feministas son parte de las fuerzas del oficialismo o de algunos partidos hegemónicos, bueno, hacer honor al feminismo y actuar en defensa del derecho de las mujeres a ejercer nuestras posibilidades de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, y a contar y hacer realidad los derechos sexuales y reproductivos que no nacieron hoy, que son historia de muchos años de lucha de las mujeres. Sí, claramente. Clau, va a haber como todos los años la transmisión de la red Nosotras en el Mundo. Contanos si querés un poquito en qué va a consistir eso. Sí, sábado y domingo desde la ex Plaza Mitre, ¿no? Que es la Plaza de las Acciones Feministas, que la vamos a renombrar, me imagino, de hecho así. Vamos a estar transmitiendo una cantidad grande de colectivas feministas, de comunicadoras, de programas de radio, distintos aspectos que tienen que ver con la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, con, por ejemplo, la retransmisión de la acto de apertura, distintos programas. El domingo de 13 a 15 vamos a retransmitir en directo la Mesa de Feministas Latinoamericanas en Resistencia, que se va a reunir en esa plaza en el marco de la Radio Abierta. Y bueno, cada uno de los momentos vamos a tratar de que haya un contacto con aquellas compañeras, mujeres, o quienes estén interesadas e interesados en escuchar y no hayan podido llegar a la cita. Bueno, muy bien, vamos a estar entonces siguiendo ahí de cerca todo lo que suceda. Seguramente la semana que viene nos comunicaremos, no sé si contigo, pero sí con alguna otra compañera que haya participado del encuentro para que nos cuente cuáles han sido las conclusiones, el balance que se hace y demás. Buenísimo, ahí escuchan a mi perro que está tratando de viajar y quejándose de que no puede ir, ¿no? No, yo creo que debería llevarla, porque la verdad que está insistentemente... Es la que nos falta en el ómnibus. Pidiéndolo. Claudia, me resulta inevitable, conversando contigo, también pedirte una reflexión y una referencia a 48 años de la muerte del Che Guevara, del asesinato del Che Guevara ahí en Bolivia, a manos del ejército boliviano, conjuntamente con fuerzas de la CIA, en el momento en que él estaba intentando una nueva gesta revolucionaria. Así que me gustaría conocer cuáles son tus sensaciones en el día de hoy. Sí, a mí esta fecha siempre me conmueve y siempre tenemos presente lo que significó y significa el Che cuando hablamos de distintos temas, ¿no?, de la lucha revolucionaria. Uno central, que es la unidad de los luchadores y luchadoras revolucionarios, revolucionarias del continente, ese llamado de él a ser unidad en la acción, además, unidad en las maneras de interpelar a la sociedad que estamos, pero no solo interpelarla, sino cambiarla con nuestra propia práctica, de poner el cuerpo en esa búsqueda de cambiarla, de unir las palabras con los actos, el camino de intentar una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y donde además no sean unos o unas quienes piensan y otros y otras quienes hacen. Y también me parece que es muy interesante su apuesta a un marxismo latinoamericano, no dogmático, que busca en cada momento pensar los caminos concretos que abren las posibilidades de ir andando por la segunda independencia de Latinoamérica. Yo creo que es muy conmovedor, a pesar de todos los debates que puede haber en el continente, que este pedido del Che no fuera solo Cuba el que quedara, el país que quedara aislado con su revolución. De alguna manera hoy hay una situación diferente con Venezuela, con Bolivia, donde él dejó su vida, y que bueno, hay muchos pueblos que estamos haciendo del antiimperialismo, del latinoamericanismo nuestro camino. En estos días, una de las actividades que haremos también en el marco de el Encuentro Nacional de Mujeres es recordar los 10 años del No al ALCA, que fue precisamente en Mar del Plata, y la construcción de un espacio de articulación de movimientos del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas, que yo creo que también, a pesar, vuelvo a insistir, de todas las dificultades, trata de hacer honor a la idea de que estamos en un solo continente y que estamos luchando frente a los tratados de libre comercio, las formas actuales de la transnacionalización, a las políticas extractivistas, a las políticas de intervención militar y política y económica del imperialismo. Entonces, bueno, siento que por un lado el Che nos falta, pero también siento que está multiplicándose. Compartimos completamente tus palabras, Clau. Te mandamos un beso enorme, te agradecemos la comunicación y buen viaje. Gracias, y un abrazo muy muy grande para ustedes, y gracias por estar siempre ahí dando la pelea también. Un abrazo. Un abrazo. Pasaba Claudia Corol hablándonos del 30 Encuentro Nacional de Mujeres, y también hablándonos del Che, obviamente, hoy 9 de octubre, ayer fue 8. Así que compartimos las palabras de Clau y la necesidad de la unidad de todos los luchadores y luchadoras en este continente latinoamericano. Así es, si seríamos capaces de unirnos, qué lindo y cercano sería el futuro, dijo el Che Guevara, y la verdad que sí, que sería muy lindo poder hacerlo. Le damos la bienvenida a nuestros estudios a la compañera Nemesia, quien es la conductora del programa que sigue, Mozos Puncha, y el programa que se escucha acá por FM La Caterva en Quechua y en Castellano. ¿Qué tal, Nemesia? ¿Cómo estás? Bien, compañero, aquí estoy presente y estamos preparados para dar las informaciones. Esta tarde también tenemos que irnos, una invitación que nos dio para Che Guevara, que está cumpliendo 48 años de su muerte. Vamos a estar presentes debajo flores de todo lado, yo creo que van a estar, compañero. Así es, muy bien. Les decimos a nuestros oyentes entonces de Redando las Mañanas que a continuación en FM La Caterva sale Mozos Puncha, y con eso que anunció Nemesia y un montón de cosas más, así que se queden escuchando FM La Caterva o algún otro medio, ¿no? Sí, medios comunitarios, alternativos y populares, como siempre decimos. Bueno, nos vamos a ir con un tema, en este caso el viaje de caravana, a propósito del viaje de las mujeres a Mar del Plata. En realidad deberíamos haber puesto Cumbia Queers ahora, y antes Caravana del Viaje, que seguramente le encontramos algún justificativo para ponerlo, pero como lo hicimos al revés, ahora nos vamos con Caravana. Quédense que ya volvemos para la última media hora de Enredando las Mañanas. ¿Alguna señal? Alguna rabia sacaré, alguna ruta tomaré, algunas noches lloraré, algo de vida curtiré. En este viaje del amor, alguna forma inventaré, algo de sangre perderé, algún amigo abrazaré, algún vinito tomaré, algún fueguito encenderé. En este viaje del amor, en este viaje del amor, oh, oh, soltaré la pena, soltaré, aunque sé que desesperaré. Seguiré andando, seguiré, porque andando te encontraré. Usaré el dolor para caminar, como combustible para viajar. Con este miedo me amigaré, porque andando te encontraré. Algún sueño moriré, algún recuerdo esconderé, en tu memoria sonaré, algunas coplas cantaré, para inventarme otra vez. En este viaje del amor, en este viaje del amor, oh, oh, soltaré la pena, soltaré, aunque sé que desesperaré. Seguiré andando, seguiré, porque andando te encontraré. Usaré el dolor para caminar, como combustible para viajar. Con este miedo me amigaré, porque andando te encontraré. Voy yo.

Yo lamentablemente no lo pude escuchar, estábamos montando ahí la radio abierta frente a la legislatura porteña, el programa Frecuencia Villera, que se va a emitir todos los jueves de 13 a 15 ahí desde la misma puerta de la legislatura porteña. Así que vamos a escuchar un poco más de música de Kinks, una banda histórica de los Estados Unidos, ahí de la costa oeste, los años 60, el rock psicodélico. Este tema se llama Sunny Afternoon, que quiere decir atardecer soleado. Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos aquí en Enredando las mañanas vamos a hacer un comentario en relación al bloque anterior. La Red Nacional de Medios Alternativos va a estar realizando una transmisión especial del encuentro, como todos los años. Se va a estar transmitiendo desde la movilización. La transmisión va a ser el 11 de octubre, de 19 a 21. Lo vas a poder escuchar por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, como capaz estás escuchando este programa, www.rnma.org.ar, y por todos los medios de la red que se suman a las retransmisiones. Así es. Bueno, vamos a seguir a continuación con una entrevista a propósito de la edición de un libro más que interesante que lleva por título Un nuevo marxismo para América Latina. José Aricó, traductor, editor, intelectual. Entonces, un libro dedicado a la obra de este gran marxista latinoamericano que es José Aricó, y para eso nos comunicamos con su autor, Martín Cortés, a quien le damos la bienvenida acá en Redando las Mañanas. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muy buen día, te damos acá la bienvenida a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te pedimos que nos cuentes un poco sobre este libro de reciente aparición, editado por Siglo XXI y dedicado a la figura de José Aricó, si podés, entre otras cosas, hacer una pequeña semblanza de Aricó para quienes por ahí no lo conocen. Bueno, Aricó, como vos decías, fue un intelectual argentino, pero latinoamericano también en sus intereses. Muy importante, uno de los principales introductores de Gramsci en Argentina y en América Latina, y en general un lector y editor y traductor de buena parte del marxismo, en buena medida más heterodoxo, menos consagrado por las lecturas tradicionales, sobre todo en Argentina, pero también en México, donde también tuvo una tarea editorial importante como en el contexto del exilio. Y bueno, y también un autor de importantes textos, ¿no? La tarea de edición de Aricó en general se conoce bastante, no se ha trabajado tanto sobre sus escritos. El libro un poco intenta como contemplar ambas facetas de su obra, ¿no? Sí, te iba a preguntar cómo fue que llegaste vos a la figura de Aricó, cuál fue tu recorrido y tu vínculo con la figura de José Aricó. Mirá, bueno, mi vínculo empieza como es un vínculo justamente de lector de sus ediciones, ¿no? Yo cuando, simplemente leyendo diferentes textos también de Marx y del marxismo en general, en algún momento empecé a encontrar casi, diría, enigmáticamente que siempre aparecía como editor Aricó, ¿no? Entonces así me interesé por su figura y fui conociendo otras cosas que iba editando y también que había escrito, ¿no? Y entonces ahí se me ocurrió empezar a trabajar en alrededor de su obra, pensada en esa doble dimensión, digamos, ¿no? como edición y como escritura, y si había ahí un intento de leer o de releer a Marx y al marxismo de alguna forma particular, y buscando, diría, especialmente que sea productivo para pensar América Latina, ¿no? Y eso es un poco lo que intento decir en el texto. Estamos dialogando con Martín Cortés, autor de un nuevo libro que se llama Un nuevo marxismo para América Latina. Martín, ¿por qué es fundamental pensar un nuevo marxismo para América Latina y cuáles son las diferencias centrales con el marxismo tradicional? Es una pregunta buena y difícil. Diría que lo nuevo tiene que ver, digamos, habría que pensar ahí la figura de lo nuevo solo como una forma de hacer algo diferente con lo viejo, ¿no? No en el sentido de una total novedad. Digo, me parece que lo interesante de la figura de Aricó y de cómo trabaja sus escritos y sus ediciones tiene que ver con construir otros recorridos posibles dentro del marxismo, que es una tradición muy amplia, muy muy muy heterogénea, y que tiene ciertos trazados, diríamos, quizás un poco anquilosados, un poco demasiado explorados, y yo creo que la novedad ahí tiene que ver con ensayar otros recorridos posibles, ¿no? Y eso diría fundamentalmente en términos de preocupaciones por cuestiones más específicamente latinoamericanas, como el problema de la nación, el problema de los sujetos políticos que no remiten necesariamente al ordenamiento clásico de las clases. Es decir, problemas que quizás se pueden pensar recorriendo el marxismo, pero quizás no de los modos tradicionales en que ha sido recorrido. ¿Qué te imaginás vos que, o quiénes te imaginás vos que van a ser los lectores de este libro? ¿Qué recepción crees que puedo llegar a tener o a qué público está apuntado? Y, en el último tiempo ha habido cierto crecimiento del interés por la figura de Aricó y por en un sentido más general, por los intelectuales latinoamericanos, ¿no? Ese es un interés que tiene una pata importante en el mundo universitario y que también tiene un peso en gente interesada la política, digamos, de diferentes modos. Me parece que es un libro que puede tener, digamos, no es un libro que aspire a una gran masividad, pero que a mí me interesaría que exceda un poco el ámbito estrictamente universitario. Creo que puede interesar en espacios políticos para que tengan interés de reflexión en estos temas, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Va a tener una presentación formal este libro? Va a tener una primera presentación el 3 de noviembre. Bueno, falta... En el Centro Cultural de la Cooperación. Falta todavía un tiempo para ese momento. Seguramente recordaremos más cerca de la fecha, entonces, del 3 de noviembre, cuando se haga la presentación pública de este libro, que lleva por título, recordemos, Un Nuevo Marxismo para América Latina, José Aricó, traductor, editor intelectual, escrito por Martín Cortés, con quien estamos dialogando. Te agradecemos mucho por esta entrevista. Seguramente nosotros vamos a estar entre esos lectores interesados en seguir pensando los usos y demás es ligados al marxismo acá en América Latina. Bueno, muy bien, muchas gracias y será un gusto seguir conversando. Te mandamos un abrazo. Chao, un abrazo. Pasaba entonces ahí Martín Cortés por Enredando las Mañanas a propósito de la reciente edición de este libro sobre el marxismo y América Latina. ¿Antonella? No sé, porque acabo de entrar al estudio, entonces no sé qué estabas diciendo. Entraste, saliste, ¿qué fuiste a hacer? Contale a los oyentes. Fui al baño, que bueno, está abajo, en este hermoso espacio, donde abajo también hay niños comiendo, porque es un jardín, como ¿niños? Siempre. Y niñas, y no. Niñas, santo. En este caso no, había un niño. Pero ah, no. Solamente un niño. Claro, había. Porque el resto creo que ya terminó de comer. No pero sé. A nuestros oyentes me parece que no les importa lo que sucede en el jardín, así que nos vamos con un último tema. Sí. ¿De Capanga? Dale. Con olor a represión, general sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza, voy a tomar una cerveza. We'll be right back. Armate otro. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Volvemos aquí al Enredando las Mañanas en los últimos minutos de esta emisión de viernes número 395. Volvemos para irnos, qué paradoja, volvemos, ¿no? Volvemos para irnos y para decir todos los medios que transmiten, trabajan todas las semanas para que este proyecto colectivo sea posible. Los lunes, Radio Voces de La Rioja y Radio La Quinta Pata. Los martes, La Colectiva Radio. Los miércoles, Radio Zumba La Turba. Los jueves, La Retaguardia, junto a Luis Angio en Buenos Aires. Y los viernes lo hacemos desde acá, desde La Caterva. Y retransmiten, está Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón, la Radio Nehuenche de Cipolletti y Río Negro, la Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, la Quinta Pata y Zumba La Turba en Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí en las Sierras Chicas de Córdoba, la Retaguardia, la Colectiva, la Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz Medios del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, La Trinchera de Campana, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Roja en Casa Grande, Córdoba. Y también tenemos un equipo que trabaja en la gráfica y que desgraba las notas que se hacen radialmente en el Enredando las Mañanas. Y los colectivos que trabajan en gráfica son Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansson y El Zumbido de Neuquén. Y también tenemos una parte técnica que se encarga Julio Echeverría y que hace que estén pudiendo escuchar este programa por el streaming de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también tenemos compañeros y compañeras que trabajan en las redes sociales, que son Claudina Peralta y Javier Eugenio, así que a todos ellos y ellas les mandamos un abrazo y somos un montón de gente, un montón de colectivos haciendo este programa federal colectivo. Federal, colectivo, colectivo, federal, son dos palabras que sin duda definen a la Red Nacional de Medios Alternativos y al Enredando las Mañanas. Hemos llegado al final de este hermoso programa, así que solo resta despedirnos y decirles como siempre que sigan escuchando medios comunitarios, alternativos y populares. ¿Con qué nos despedimos, Santo? Despedirnos con cumbia. Despedirnos con cumbia, claro que sí. Nos vamos con Caricia hasta el próximo lunes desde Radio Voces en La Rioja en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mate a esta red. Enredando las Mañanas. El programa. programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.